Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión. A mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Yo no. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, pero ¿por qué primero dices Francisco? Primero es Carlos Joy Moisés. Jerry, dale chance. Primero Carlos Joy Moisés. Con Carlos Joy Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! Ok. Reika, Carlos Joy Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir? Y trayendo el sexy de regreso, Carlos Joy Moisés. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su programa. Oigan, pero se solía decir en tu radio, en tu vida. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué te pasa, Reika? Otra vez. Mi nombre es... Hay que tener cuidado con el volumen, Reika. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, el hombre que está trayendo el sexy de regreso. No. En este programa... Carlos Tobalín Moisés. ¿Por qué me dices eso? Desde el día de hoy, Reika y yo hemos decidido bautizarte como Carlos Tobalín Moisés. ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué? Porque... A ver. Espérate, de pronto ya me bajaste y ya no me escuchas. A ver, ya estamos en nada. ¿Qué te parece? Dime, cuéntame por qué te atreves a mencionarme con ese odiado nombre. A ver... Para empezar, ¿tú eres Carlos Tobalín Moisés? No, soy Carlos. En los controles tenemos a... ¿Recorrets? Que todavía aguantó una semana más en compañía de Carlos Joy Moisés. Es que me quiere, honestamente. Ajá, no puedo vivir, quiere, no pero matar. Y un servidor, Francisco Espinosa. Esto se llama Con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Ya creí que se te había olvidado, Reika. Pero bueno, estamos aquí el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy hemos bautizado a Carlos como Tobalín? ¿Vas a seguir con eso? ¿Por qué, Reika? ¿Por qué? ¿Existe un Carlos aquí? Exacto, no, existe solo un Tobalín. Ah, ok. No, todavía tengo todo mi pelo. Entonces... No por mucho tiempo. Sí, perdón que no soy tan masculino como tú y me pongo una colita de caballo. Pero bueno, hoy tenemos un invitado. ¿Qué guapo estás, por favor, el día de hoy, Paco? ¿Mandé? ¿Qué guapo eres el día de hoy? Yo lo sé, pequeña. Pero ¿qué traicionera eres? A ver, ¿me puedes presentar al invitado, por favor? ¿Cómo están todos? Si hablaras al micrófono, te lo agradecería. Ah, pues es que me lo ponen muy lejos, hombre. No, tú te lo pones, le tienes miedo al micrófono. No, pues es que yo pensé que tenía mejor recepción. No, hombre. No, mira, me acerco más y me lo trago. Y como les estaba diciendo, este puede ser el último programa de Comic Conexión. Sí, ese tipo de doble sentido siguen... floreciendo en el programa. Qué fresa eres. Nuestro invitado, para que quede claro, se llama Octavio Valdés. Hola, ¿sí? ¿Cómo están todos? Así derechito el micrófono, mira, te lo agradecería. Estás aprendiendo, ¿tú tienes cuántas semanas aquí? 11. Yo acabo de llegar. Pues tienes 5 minutos. Tengo 5 minutos. Ya, Tobalín, ya, Tobalín. Entonces. Ya, Tobalín, tranquilo ya. ¿Por qué insistes? Yo no conozco a Tobalín y ya estoy de acuerdo con Paco. Entonces, en cualquier caso... El único problema que tienen todos ustedes es que finalmente en los comentarios del blog, que es... http://, con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Finalmente recibí buenos comentarios y todos están celosos. No, recibiste un solo comentario. No importa. Que seguramente es tu prima, tu mamá, tu tía o alguien así. Muchas gracias. Cropper, también a ti, muchísimas gracias por cambiar tu voto. Creo que tienes toda la razón. El que debe de quedarse aquí soy yo. Sí, claro. ¿Sabes qué? Sí. Curiosamente, hablando de votos y fans y a quién le cae bien y a quién no le cae bien. Reika tiene un mensaje que dar el día de hoy. No, te voy a decir una cosa. Yo le tengo que dar un mensaje a Reika. Uno de sus fans, me lo encontré ayer por internet y me dijo que por favor dejara de coquetear con Reika porque se está poniendo celoso. ¿Qué les prometes en el Messenger a tus fans, Reika? Te vale. O sea, eso es entre ella y sus fans, ¿ok? O sea, adelante. Pero yo me gustaría darle muchas gracias. Para todos mis fans, me toquetea a Joy. Sí, le pica las costillas. Yo lo veo. Por debajo de la mesa todo esto pasa. Bueno, como no le puedo pagar dinero, le pagaré con otras cosas para venir al programa. Pero no hablemos de eso, hablaremos de cosas más importantes. Tenemos también ganadores que anunciar el día de hoy. También tenemos unos blogs que algunas personas nos pidieron que mencionáramos los blogs en el programa, que también son sobre cómics, sobre cosplay, sobre cosas de manga. Entonces como que todo tiene que ver con esto. Y como muchas veces no tenemos tiempo para cubrir todo lo que está sucediendo en los cómics, pues es bueno que vayan a estos otros blogs donde ellos sí se toman como que ese tiempo para disecar todo lo que está saliendo por cómics. Yo y yo somos demasiado, ¿cómo decirlo?, ociosos, demasiado perezosos como para escribir tres líneas juntas para hablar de algo. Es que a mí lo que no me gusta, por decir, de la mayoría de los blogs, aunque qué bueno que alguien lo está haciendo, a mí lo que no me gusta es como mucha gente nomás básicamente agarra como que toda esta información y nomás escupe toda esa información directo en la página. Que no está mal. Que no está mal, pero es como que sin comprometerse a dar una opinión. Es muy necesario que existan ese tipo de cosas, pero ya hay como 150 mil blogs que hacen lo mismo. Entonces, creo que tú y yo tratamos de sacar un poquito más de opinión, pero como lo hacemos en el programa, ¿para qué repetirlo otra vez en el blog? Es lo que yo no entiendo, ¿no? Entonces, no sé si esa sea tu misma opinión. No, yo vuelvo a repetir la invitación para que todos aquellos que quieran colaborar con nosotros en el blog. Pues ya lo hizo. Para que nos manden sus artículos, sus notas, sus críticas, opiniones, ya sea tanto del programa como de lo que está pasando en los cómics, tanto nacionales como internacionales, y nos pueden mandar sus colaboraciones al mail, que es comic-conexion@hotmail.com. Algo que más que nada me gustaría saber es mucha gente que está comprando las versiones en español, tanto de Viz como de Marvel Televisa, ¿qué les parece? ¿Qué les parecen cómo están saliendo estas publicaciones? ¿Están bien traducidas? ¿Están mal traducidas? Siempre hay como dos o tres personas que meten algunos comentarios, que hacen algunos artículos ahí para explicar. Creo que el mismo Tobalín, Jorge Tobalín, está trabajando en Mundo Vida haciendo ese tipo de cosas. Gemelo, ¿no? Ajá, sí. No sé si... De hecho, no es su gemelo, es su alter ego. Ah, ya, dejen de molestarme. ¿Qué les dije hoy? Nomás obedézcanme esto, ¿no? A mí no me dijiste nada y aparte, aunque me digas, no te voy a obedecer nunca. Y bueno, hablando del buen joven Tobalín, también me gustaría anunciar que el martes va a ser la última emisión de La Quinta Dimensión, el programa que yo empecé con él hace 3 años, pero yo me tuve que salir porque ya no lo aguantaba. Y pues bueno, yo creo que voy a hacer lo mismo porque te aguanto. Este martes que viene a las 6, que sería martes 28 o algo así. Ajá. Por el 95.7 va a ser la última emisión de La Quinta Dimensión, pero como no estoy yo, no les puedo recomendar que la escuchen, pero bueno, si quieren hacerle el favor al señor buen Tobalín. No, y además vamos, de alguna forma fue un programa que duró mucho tiempo al aire, un programa que hizo lo mejor que pudo en su momento, porque además hay que tener en cuenta. Estamos limitados en producción. Los broncos, porque como es televisión universitaria y tal, entonces no tienen la radio universitaria. Radio universitaria tiene toda la razón del mundo, radio universitaria, perdón, ya le estoy dando. ¿Perdón? Un nivel a Joy que no tiene. Perdón, ya estoy diciendo que Joy puede con otras cosas más, claro, que hablar entre el micrófono. Paco, eso no te lo perdono, que te equivoques, ¿ok? Okay. Perdón, rega. Ya, manos quietas, ya. Está bien, perdonando y aplaudiendo ya. No puedo controlarme. En cualquier caso, fue un buen intento. Un buen intento, exactamente. Y además, sobre todo, le ha dado la oportunidad tanto a Jorge como a la gente que lo escucha y la gente que ha colaborado con él a crecer más allá de eso, ¿no? Y también, y hay como mucha gente que, que guardará siempre un recuerdo importante de La Quinta Dimensión, ¿no? Y es bueno, solo una persona, Fernando Gesto. Y también es importante decir que este sábado a las 3 en el Comics Rock Show, Tobalín va a dar como que una, ¿cómo se puede decir esto? Un final al programa. Va a hablar con la gente y decir por qué termina el programa, etcétera, etcétera. Me invitó a participar, así que si me quieren ver quieren conocerme a mí, vayan a este sábado y van a ver a Joey así como Gollum en Comics Rock Show. Así dijo para el aire que no ibas a ir, ahora estoy ya pensándolo. Es que sabes que Tobalín en su blog, que es qdimension.blogspot.com, se despidió de todos los escuchas y puso algo de mí que no me gustó. Dijo: me gustaría darle gracias a Carlos Joven Meses por trabajar conmigo, porque tuvo esto, esto y esto, y puso ahí, y tuvo un muy mal gusto en música. Dije yo: tienes mal gusto en música, creo que el día de hoy lo podemos comprobar más adelante, pero ese no es el punto. Tendré mal gusto en música, pero ¿sabes qué? No tienes idea, ya soñaba con los Beatles y Queen y David Bowie, que lo escuchaba todo el tiempo. Y cada vez que escucho en mi mente, cuando Tobalín dijo: oh, mi día se ha hecho, mi vida es finalmente feliz, porque The Police ya se reunió, te juro que quería golpearlo. ¿Y cómo ve el Pachuca, entonces? Pues yo solo opino una cosa de los gustos musicales de Joy. A ver. Y de hecho, quiero aprovechar el hecho de que está aquí frente a mí para preguntarle algo. Gracias por toda tu aportación. No, espérate, porque te bajó el micrófono. Y no te lo ha subido, además, ¿no? Deja, a ver, ¿puedes hablar, por favor? Perdón, ya, súbelo, ya. Bueno, ¿ya estoy ahí? Ya estás. Bueno, yo quiero preguntarte algo, Joy. Sí. ¿Cómo...? Quiero que me esclarezcas una incógnita insoluble que me llena de incertidumbre. ¿Por qué hablas así? A ver, me digas, a ver, ¿cómo es que una persona que le gusta tanto Batman puede ser al mismo tiempo fan de RBD? No lo entiendo. No funciona en mi mente. Es muy simple. En gustos se rompen géneros. Ya sabes que yo me imagino que si Batman estuviera aquí con nosotros ahorita, lo primero te que diría en la cara. No, lo primero que diría es: diría que es un perdedor, Joey. A ver, entonces, ya lo tenemos invitado el día de hoy. Oye, no. Te lo voy a explicar, y esto es muy importante. Es muy importante que lo que tú dices, y es lo que mucha gente no entiende. Uno puede ser fan de lo que quiera. No tiene que haber un estereotipo o un prototipo de decir, bueno, si soy fan de Batman, me tiene que gustar la música rock. O si soy fan de, ¿cómo se llama? Sailor Moon. Se llama congruencia. No, es que no importa la congruencia. Cada quien tiene derecho a hacer las decisiones. No importa la congruencia, por supuesto. ¿Tú también te quieres ir, Paco? Porque estoy tan cerca de los controles de los micrófonos. Sí, ya, tranquilo. Bueno, entonces, A ver, quiero preguntar, ¿quién le dio ese poder a este individuo? Tobalín se lo dio solo. Tobalín de pronto un día amaneció, creo que hace 3 días, y dijo, creo que voy a ser el productor de Comic Conexión. Sí. No le voy a preguntar a nadie su opinión. Okay. No voy a hablar con nadie, no voy a discutir con nadie. Voy a convertir esto en una. O sea, no porque Tere te apoye, tienes derecho a hacer ese tipo. No porque de cosas. Tu prima escriba en el blog. Dios aparte, mío, las envidias y los celos que existen en este programa. Yo tengo aquí la mayoría de votos. Ya nos tenemos que ir a música, ¿no? No. Tengo la mayoría de votos, o sea que ¿cuándo te vas? Sí, no, porque Mari me dio ya 1,000 votos. Pues a mí me dieron 8,000. Y eso que hablas mal de ella. Exactamente. En cualquier caso, la semana pasada, es que a ella le gusta que la traten mal para que se pueda. En cualquier caso, la semana pasada tuvimos varios premios, varios regalitos. Y todavía tenemos muchísimos todavía. Todavía tenemos otras cosas para dar. Yo lo que voy a hacer es, voy a seguir la misma trivia que pusimos la semana pasada. Va a continuar, sigue en el blog. Tenemos varios cómics, bueno, mejor dicho, varias revistas de Comic Zone. Muchísimas gracias a Lisbeth Carrasco y a Mineditor. Y a Mineditores por darnos todos estos ejemplares. Y también me gustaría decirles que si quieren cómics gratis, nuestro amigo Fernando Romero de Comics México, que tiene su stand en el Comics Rock Show, también nos ha dado 5 cómics gratis. Él les va a decir de cuáles podrían escoger. La trivia se me olvidó darle la semana pasada, pero ya está en el blog, entonces ¿para qué repetirlo? ¿La repetimos una vez rápidamente? ¿No? Sí, ¿para qué te damos más tiempo, Paco, aire? Yo. Ok, no lo voy a repetir. ¿Para qué? Es como dijo aquí Tobalín, ¿para qué? ¿Para qué? No estamos en mi rancho. Okay. Entonces, como les decía, en las 2 trivias que tenemos, la tribu de Comic Zone es el nombre completo de Carmen el Cazador, nombre a los 6 miembros originales de los 6 siniestros, y la tercera persona en usar la identidad del Green Goblin, y ahí te podrás ganar tu revista de Comic Zone. Y para Comics México, son los nombra 4 tipos de kriptonita y cuáles son sus efectos, quién fue el alumno del Ancient One, o el antiguo, o el viejo, antes de que el Doctor Strange fuera su alumno, y 5 personajes similares a Superman publicados por la compañía de Image. Y eso serían contestar cualquiera de esas preguntas a comic-conexión@hotmail.com, ya te puedes ganar. Lamentablemente lo que ya no tenemos, que me parece, son los soundtracks de Fantastic Four. Exactamente. Que ya tenemos a los 2 ganadores, que son Indalecio Hernández. Ajá. Y uno de nuestros amigos del blog que se hace llamar Kiki Moniki, que estamos esperando que nos mande sus datos. Ajá. Lo cual, pues bueno, ellos contestaron cuál fue la primera historia de los 4 fantásticos que leyeron y por qué les impactó. Y particularmente el mail de Indalecio es muy interesante. Es muy largo. ¿Tú lo leíste todo? Sí, lo leí. Y bueno, habla acerca de que el primer cómic de los 4 fantásticos que leyó fue el primer número, cuando lo publicaba Novedades, que se lo leían sus padres cuando era chavito. Ajá. Y que siguió la serie hasta que terminó, etcétera. Entonces, pues bueno, Indalecio, ya tienes tu soundtrack de Fantastic Four. Entonces, algo que nos tengas que decir por parte de nuestros amigos de Messenger. Así es, a ver, hacen una pregunta, Joy. A ver. Moisés. A ver. ¿Qué música escucharía cada héroe? A ver si es cierto. No tengo ni la menor idea. No, a ver, dime. No tengo ni la menor idea. ¿Por qué no tienes la idea? Porque como nunca lo han puesto en ningún cómic, nunca lo han especificado en un cómic. Nunca se me ha ocurrido. Pues que se te ocurra. Lo que se me ocurra, mira, yo te podría decir que personajes como Batman o Superman, ajá, ellos les ha de gustar como que la música country, o puede ser que también les guste un poquito de de hip hop. Tal vez Superman sea como que fan de hip hop. Tengo como que esa idea. Sí, yo veo a Superman claramente viendo oyendo a Public Enemy, a Wonder Woman le gusta el rap, pero le gusta el gangster rap así de 50 Cent. Yo me imagino que yo ya de creer que Hal Jordan ha de escuchar al revés. Sí, yo estoy seguro de eso. Pues obviamente, como es el hombre perfecto, el hombre sin miedo, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, más tiene que escuchar. Estoy seguro que él cree que el primer baile entre Dick Grayson y Barbara Gordon fue una canción de Backstreet Boys. Pero hablando de malos gustos, NSYNC, pero bueno, hablando de malos gustos musicales, Joy, presenta tu canción porque nos vamos. Pues mira, rapidísimo y regresamos. Es muy bonito porque esta canción tiene un doble sentido. Primero, porque todas las traiciones que han ocurrido el día de hoy merecen que pongamos esta para canción. Para empezar, por parte de Tobalín. Exactamente. Y segundo, también me gustaría decirles que, como ustedes saben, no hay nada que diga cómic como una canción de Belinda, Así que nos vamos con Belinda y Bella Traición. En un momento regresamos. Están escuchando con mi conexión por enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Y ya estamos de regreso en eso que se llama Comic Connection. Conexión. Es lo que dije. Entonces, pues tenemos muchas cosas de qué hablar. Queríamos hablar. ¿Vamos a hablar de Harry Potter o quieres esperarlo de después? De hecho, ustedes se preguntarán qué está haciendo Taboman aquí con nosotros. Pero aparte de estar molestándome, honestamente, no veo ni una razón para que esté aquí. Es muy fácil molestarte, Joy. ¿Sabes qué? Acá está el control de tu micrófono. Ten cuidado conmigo. En tu amplia frente, con tu cabello en retirada, tienes un letrero que dice: molesten. No. No, ese es mi fleco. Entonces, ¿qué quieres saber? Así es como te haces tu combo over para que no se te vea la pelona. El punto. Así vas a estar tú. Por eso te estás dejando la colita de caballo, ¿verdad? Para ponernos cuando tú lo haces. Yo creo que era para parecerte a Penn Jillette. También. Pero, en cualquier caso, ¿Qué, chavo es. ¿Qué onda con tus referencias? Sí. O sea, tú, Paco y yo lo entendimos y todo lo demás dijo, ¿ah? ¿Quién es Pengilet? ¿Pengilet? Si no saben quién es Pengilet, búsquenlo en internet porque necesitan saber quién es Pengilet. Su programa es los viernes. Es Penn and Teller Bullshit. Buenísimo programa. O sea, Penn and Teller. Son dos grandes magos. Y básicamente lo que hacen acá es exponer a la gente que es mentirosa. Y utilizan la palabra bullshit, que significa mentira. No solo mentirosa, sino a los fraudes. ¿Sí? Es un programa de investigación escéptica, es un programa en el que han hablado de... a Harry Houdini, el primer hombre que empezó a hacer eso. De desenmascarar a los charlatanes. Exactamente. Lo de charlatanes, explique qué onda con Tavo. Exactamente, Tavo está aquí porque buena parte de los estrenos cinematográficos de esta temporada, desde el año pasado hasta ahora, son de dibujos animados, son de animación. Sí. Entonces, pues bueno, Tavo es una de las personas que además de haber trabajado en estudios de animación de aquí, es de los que más le interesan los chismes de la industria de la animación. Entonces, Traika, ¿puedes subir aquí el...? Porque se me está cayendo acá. Eres mi héroe. En cualquier caso, estamos aquí para hablar acerca de caricaturas, para hablar de animación, desde animación de televisión, que creo que a todos nos gusta, hasta películas, y de ahí en fuera hablaremos también de Harry Potter, hablaremos de muchas otras cosas. Sí, porque también, ahorita que me estás mencionando animación, pues Transformers sale este fin de semana, ¿no? Digamos, el preestreno es hoy, según en algunos, en algunos cines. De hecho fue ayer. ¿Ah, sí? Bueno, sabía que iba a haber un preestreno y obviamente desafortunadamente no pudimos ir a la premiere, entonces no podemos hablar de la película hasta la próxima semana. Pero mañana sale la película y ya la iremos a ver y les diremos. He oído buenas cosas de los Transformers, curiosamente. Obviamente, desconecta tu cerebro y diviértete. No sé si seamos todos capaces de hacer eso, yo sé que algunos sí, algunos no. De hecho, la mitad de los estrenos de esa temporada es de desconectar el cerebro. ¿Sí? Pues en general, es el verano. A ver, entonces... ¿Te tomas en cuenta que también está ahorita en cartelera Die Hard? Sí, buena película, ¿eh? Me divertí. Es muy divertida. Buena... Bueno, está. Dentro de esas películas. Tiene errores, pero. Deja hablar a Tavo. De lenguaje técnico. Pero no dice nada interesante. A ver, entonces. ¿Sabes? Yo pero además, ahorita, por ejemplo, están en cartelera dos de los estrenos de animación del verano para chavitos. Que no fui a ver esta de Ratatouille. De verla, ¿no? Sí, porque es de Pixar y además es Brad Bird. El director de Los Increíbles y del Gigante de Hierro. Excelente. Es uno de los mejores directores de animación. Y pues bueno, supuestamente, Deitavo nos podrá decir un poco más, Brad Bird entra ya en el proyecto muy empezado. Entonces en realidad no es una película de Brad Bird. Pero pues aún así se notan, particularmente en algunas de las escenas que soltaron por internet, se nota mucho la mano de Brad Bird. Pero, bueno, pues, de hecho, el asunto comenzó como un proyecto. Tú sí la viste, ¿no? Sí, de hecho he seguido el proyecto desde hace un buen rato y este proyecto viene desde... sus raíces vienen desde el 2002. Cuando en general todas las películas de animación tienen que ser así. Sí, pero en ese caso Ratatouille originalmente iba a ser la primera película de Pixar que no iba a entrar dentro del trato con Disney. El trato con Disney, que tenía como distribuidora, terminó con Cars de forma efectiva. Y su primera producción iba a llamarse originalmente Rats, la producción que terminó llamándose Ratatouille. Sabes que ahorita pero eso mencionas Rats, que no es un nombre que muy llamativo. No, claro, ¿okay? Que no. Y nomás para mí, la razón por la que no he ido a ver la película, a pesar de que está Brad Bird, a pesar de que es Pixar, es nomás ratas en la cocina, como que no me dice ven a ver inmediatamente. Bueno, sí, tomando en cuenta que tampoco Cars era así como particularmente. Tampoco, pero era como Bardal. Bueno, el proyecto comenzó bajo la dirección de un animador llamado Jan Pinkava, quien es uno de los animadores que han estado mucho tiempo con Pixar. Él dirigió un cortometraje llamado Gary's Game, el cual no se ha incluido en ninguno de sus estrenos como generalmente se ha hecho. Es muy bueno. Es que en los Estados Unidos así se hace, ¿no? Antes de cada película de Pixar ponen un... ¿cómo se llama? También, pero en este caso no ha salido con ninguna de las películas, al menos de este lado del mundo. El proyecto comenzó, se fue desarrollando y en el tiempo intermedio el trato con Pixar no se dio. ¿Sí? Hubo algunos problemas y al final terminó Disney comprando Pixar. Entonces terminaron con este problema, que era de que era una película que no estaba planeada para ser un estreno de Disney. Okay. La película tenía ciertos problemas, tenía cierto punto de vista. Y se decidió que iba a cambiar, tenía que cambiarse por un director un poco más experimentado. Jean Pinkau únicamente había dirigido cortos. Okay. y entonces se le pidió ayuda a Brad Bird. De hecho, se lo pidieron mientras ya estaba de vacaciones. Regresar y tomar las riendas de la película. En realidad, la película hasta ese punto tenía ya la trama, tenía la mayor parte de las secuencias, pero no había una cohesión. Pues yo lo que entendí, ¿qué fue lo que trajo este Brad Bird? Pues yo lo que entendí en las cosas que he encontrado por internet, yo escucho unos críticos de cine que son brillantes y me gusta mucho lo que dicen. Y dicen, una de las cosas que notaron en esta película es que es buena, pero como que se sienten que tiene un humor más para adultos, como que que va guiado a un que también tiene mucho que ver la mano de Brad Bird, es, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Porque sí, digamos, hecho, Los Increíbles es una excelente comenzando película, pero tiene momentos que sí son como que tal vez para un público más adulto. Si te has dado cuenta, a lo que se refiere a los niveles de complejidad de personajes, ¿no? Todas las películas de Brad Bird en algún punto tienen un conflicto muy de adultos. Sí. Todas, desde incluso su El Gigante de Hierro. No, desde el Family Dog, que fue un episodio que él dirigió para Amazing Stories. Golpeaban y maltrataban al perro, según yo entendía, ¿no? Era como que... Bueno, no, aparte había otro tipo de conflictos ahí. Pero todas las películas desde El Gigante de Hierro también tienen ese conflicto. Por ejemplo, en El Gigante de Hierro estamos hablando de un niño que su padre murió en la guerra. Claro. Es algo que no te dicen, solo te lo sugieren. Uh-huh. Y que su madre es una madre soltera que aparte está tratando de volver a continuar su vida social. Él también salió de los Simpsons, ¿no? Hizo algo para los Simpsons. Me imagino que de ahí viene su necesidad de contar cosas un poquito más interesantes. Sí, yo creo. Con un poco más de sustancia. Tiene mucho que ver con sus propias necesidades y sus propias visiones, ¿no? Brad Bird, de hecho, desde estudiante, y es algo que se menciona incluso en los extras de Los Increíbles, que él traía como esta idea de que las películas de animación, aunque fueran de corte familiar, podían tener muchos niveles, ¿no? De hecho, y eso es muy interesante. Mucha gente en las entrevistas le preguntan a Brad Bird que cuándo va a ser una película de verdad, y generalmente él se molesta muchísimo. Es que yo también me molestaría, porque honestamente Los Increíbles es una película de verdad, es una de las mejores películas, punto, que he visto en mi vida. Ajá. Y no solo de superhéroes en general, ¿no? Porque los personajes están muy bien redondeados, son personajes reales. No, ¿no? Y los conflictos son muy honestos en el sentido emocional, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿No? Cuando me refiero a Los Increíbles, por favor, entiéndanlo, me refiero a la versión original en inglés, porque según entiendo las versiones, la versión en español, bueno, destrozó la actuación. Depende, lo que pasa es que la versión en español latino es bastante buena, me gusta. De hecho, me encanta. Yo me refería a la de español mexicano, como si le pusieran el DVD. Es ahí lo que te iba a decir. El problema con la versión de español mexicano es que tratando de ponerla en un humor más local, termina traicionando la naturaleza de algunos personajes. Y que además tiene mucho que ver con la escuela que se hicieron en el doblaje de Shrek en particular, ¿no? Sí, que darle como mucha... Eso fue Derbez, ¿no? El que quiso meterle muchas cosas personales. No, y de hecho fue cuestión del director, ¿no? Que fue como... Porque, por ejemplo, compara al Derbez que dobló en Mulan, que es un Derbez al que el director de doblaje lo tenía muy controlado, y que funciona muy bien. Tenía un tobalín, básicamente. No, simplemente un director, no un tirano baboso, como tú comprenderás, ¿no? Pero en cualquier caso, el punto es que en Shrek lo dejan muy libre, ¿no? Porque se les hace muy chistosito que el tipo pueda de pronto empezar a decir frases de sus personajes y hacer chistes mexicanos y tal. El problema también es tal, que ¿no? No habría habido tanto problema con Los Increíbles si hubieran hecho la morcilla en un sentido más clásico, como se hacía antes. Y de hecho, Víctor Trujillo es de esa escuela. Yo recuerdo, hablando de animación, Don Gato, que hasta el día de hoy la caricatura es buena por la traducción y el doblaje mexicano. Yo he escuchado la película, la serie original con la versión americana. Es la más aburrida de este mundo. De hecho, es ridícula, torpe y tonta. Sin embargo, en Don Gato, la versión mexicana, hicieron cosas muy interesantes y no lo hicieron, de nuevo, así local, pero puede ser universal. Sucedió algo muy chistoso con el estreno en DVD de Don Gato. Sí. Varios meses antes de que se diera el estreno, Mark Ivanier fue quien estuvo. Mark Ivanier, tú lo recordarás, una gran persona. Trabajó con los grandes creadores. Con Sergio Aragones, trabajó en el Fourth World con Jack Kirby. Ajá, exacto. Es escritor de cómics, es periodista de cómics y tiene como esta. Su mejor cómic, aunque no lo crean, Crossfire. Qué buen cómic. Sí, sí, sí. O The Agents, que también es muy bueno. No me gusta mucho, bro. Teen Agents es graciosito. El problema es que querían ser como los Teen Titans, y nomás no llegan. Pero Crossfire era muy buenísimo. Pero bueno, Marty Banier tiene como muy buenos amigos, ¿no? Sí, sí. Marty Banier ha estado involucrado con la animación desde hace mucho tiempo. Él estuvo involucrado en Calabozos y Dragones, en Garfield. Con razón era tan buena. Sí. Qué triste que Calabozos y Dragones. O sea, yo cuando vi a la gente jugarlo decía, Dios mío, qué nerds. Divertido, pero mucha gente se pasaba de lanza con Calabozos y Dragones. Igual que con los cómics, igual que con cualquier otra cosa. Sí, pero como no soy de esa enfermedad, no padezco de ella, pues la puedo ver. La caricatura buenísima. Sí, exacto. Y en este caso, Mark Ibanier estuvo dentro del panel para la producción del DVD de Don Gato. Ajá. Lanzaron una convocatoria porque ellos querían incluir en el estreno ciertas salidas a comerciales que se tuvieron que cortar en estrenos internacionales porque hacían una referencia muy directa a sus patrocinadores. Ah, okay. Pero muchas de esas salidas se habían perdido y entonces ellos estaban pidiendo que fueran que aunque fueran copias pirata de 16 milímetros o alguna cosa, que se las pasaran y que no había problema, que ellos podían ponerlas en el DVD. Lo que sucedió es que varias personas latinoamericanas se comunicaron con Mark Ibanier pidiendo que el doblaje que trajera la versión en DVD de Don Gato fuera el doblaje clásico, no un doblaje nuevo. Pues es que era necesario. Uh-huh. Porque mire, yo a través de Cartoon Network puedes escoger, ¿no? Escuchar el SAP, o sea, el segundo audio, o escuchar el audio original. Y un día me acuerdo que lo estaba escuchando en audio original para ver qué onda. Me quería cortar las venas, ¿no? Cambio al audio mexicano. Qué bien hecho estaba, Dios mío. Qué lástima que no sea así. Y aparte había, cuando apenas empezaba Cartoon Network Latinoamérica, tienen el problema de que había algunos episodios de las series que pasaban que no los tenían en el uh-huh. que no los tenían doblados. Entonces había un episodio en particular de Don Gato que todos no pasaban dicen, en... Permíteme un segundo. Un segundito. Que no interrumpas al experto, o sea, Tabo, o sea, que te calles. Pero es que si no lo interrumpo, me voy a aburrir. El señor habla lentísimo. No es cierto, y tú hablas muy rápido. Hola, ¿cómo están? Y déjalo. Y les quería decir en 2002... No le hagas caso, Tavo. Hay que motivarlo, hay que moverlo. A ver, hablando del Messenger, ¿tenemos alguna otra pregunta en el Messenger? No, que lo dejes hablar nada más, ¿ok? Ok, que te calles el hocico, pues. No, ¿saben entonces, qué? ¿Quién es el Tobalín de acá? Te estaba contando que había un episodio en particular que en México es muy conocido. Pero, Pancho López en los billetes de 50. Ah, sí, claro, que es en el que Benito gana un viaje a Hawái y todos se van de polizones, ¿no? Ajá. Ese episodio cuando lo empezaron a pasar en Cartoon Network Latinoamérica no tenían el doblaje, entonces me tocó escucharlo en inglés con un doblaje nuevo, además. Que ese era precisamente el problema que muchas personas le expresaron. Y afortunadamente Warner Video se dio cuenta de esto y e incluyeron la versión mexicana del doblaje. Ah, pues afortunadamente. Bueno, y hablando de otras películas, me imagino que también viste la de Shrek. Sí, sí, vi la de me Shrek. Me decepcionó mucho, honestamente. Creo que en general a todos decepcionó mucho. Lo que pasa mucho. Es que yo creo que nosotros ya conocemos a Shrek. A mí las primeras dos películas, en especial la primera, me pareció... ¿Espectacular? Espectacularmente divertida. Es muy buena. Pero mucho de lo divertido que es esa película tiene que ver con el factor sorpresa y de deconstrucción... De la idea del ogro, ¿no? Del cuento de hadas, claro. En especial. Ahorita ya conocemos a los personajes, ya sabemos por dónde va. Y desafortunadamente, este año hubo tres películas en el mismo estilo. Busa sí. Caperuza. Busa Caperuza fue hace siglos. Colorín Colorado. Colorín Colorado. Y Happy Never After, ¿no? No, es la misma. Okay. Y hubo. La Paco. ¿Por qué no le dicen a Paco que deje hablar al experto? A ver, deja ver. Y desafortunadamente... Esto es importante que te pregunte. ¿Qué asqueroso estaba la animación? ¿De dónde salió eso? No, tú estás pensando en... No, Busca Caperuza. Es muy mala la animación, pero la historia es muy buena. Y me divirtió mucho. Yo no la he visto porque... De hecho, la quiero ver en español. Únicamente porque Loco Valdés hace Lobo Feroz. Yo hice lo posible por no verla en español porque... El Loco Valdés hacia el Lobo Feroz. Me encantó la historia. La animación es asquerosa, sí, lo admito. Pero vi el avance de Colorín Colorado y creo que ni se molestaron por poner backdrops, ¿no? Como para poner en fondos. No, lo que pasa es que trataron de hacerla un poco más rápido. Desafortunadamente, esta moda que es de construir las películas, los cuentos de hada se volvió como que la fórmula, como que dijeron, ok, ese es el éxito de Shrek. No, el éxito de Shrek originalmente era la sorpresa. Uh-huh. Y fue que la primera película tenía muy buenos chistes, tenía tuvo una muy buena conjunción de elementos. Sí, sí. Que desafortunadamente ya no se dieron en la tercera. La tercera no es ni tan divertida. No. No es. La historia, francamente, no. Es como que repite casi lo mismo de la segunda, ¿no? Como que una búsqueda y. De hecho, ni siquiera. La búsqueda viene desde la primera. La bronca es que. Uh-huh. Solo puedes estirar una fórmula durante cierto tiempo, ¿no? Exactamente. Y el problema es que ya en la segunda empezaban a exagerar con los chistes de y en especial de momento una cosa que a mí me molesta muchísimo, ¿no? Es eso, los chistes referenciales. Y uh-huh. Es algo que está afectando mucho a programas como Los Simpson. Sí. Que ahorita yo supongo que dentro de unos 30 años, sí, muchos de los episodios de Los Simpson van a pasar por encima de la audiencia. Pues mira, sabes que ahorita que mencionas Los Simpsons y qué bueno, porque yo desde Los Simpsons, exactamente, desde creo que la ¿cómo se llama? 15ª temporada estoy como que desencantado de ellos, porque yo puedo ver los episodios de, no sé, de la 9ª temporada, de la 6ª temporada y me siguen gustando, pero los más recientes han se han vuelto tan torpes. Precisamente tan tontos, a partir de la 10ª temporada hubo un cambio de gente. Ah, cambiaron nuestros escritores y se nota muchísimo en la transición entre la 9ª y la 10ª temporada. Sí, como es precisamente como cuando se salió Brad Bird de Los Simpsons. Se quedaron como que con los personajes y todas las cosas que habían hecho sus personajes previos. Lo que pasa es que es algo muy natural con las series muy largas. Le pasó lo mismo a Friends, que se vuelve muy formulaica y que de hecho le está pasando a muchas series, incluso nuevas. ¿Como cuál dirías tú? Desafortunadamente House, que es una serie que me encanta. Buenísima la serie. Pero ya está empezando a caer en la fórmula. Es una fórmula porque no hay nada más. Es lo mismo. Llega alguien enfermo. Ahorita lo que está definiendo la serie son los personajes. Bueno, el tipo este, ¿cómo se llama? Es un actorazo. El que hace Hugh Laurie. Hugh Laurie es magnífico. Y eso es precisamente lo que pasó con Friends. A partir de una temporada se volvió una fórmula y únicamente lo que lo sostenía eran los personajes. Y no solo eso. Pero es que ahí es donde ahí es un poco donde está la diferencia entre lo que es una serie de verdad y una... Y un truco, un gimmick, ¿no? Uh-huh. Como Lost y Desperate Housewives o Heroes. Exactamente. No, vamos. Yo tengo este claro ejemplo, ¿no? Desperate Housewives y Lost estrenaron el mismo año, ¿no? Sí, sí. Entonces, todos mis amigos se volcaron sobre Lost y todos me dijeron, ve Lost, Lost es la onda, Lost es la mejor serie del año. Y fue divertido. Y yo les decía, no, aguántenme, la mejor serie se llama Desperate Housewives. Qué buena es, Dios mío. ¿Por qué? Porque Desperate Housewives, no importa el misterio, o sea, tú sabes que en algún momento van a descubrir el misterio y afortunadamente... Al final de la primera temporada se descubren todos los misterios. De entrada, el primer gran misterio es por qué se suicida. ¿Por qué se suicida este mujer, ¿no? Y lo descubres. Al final de la temporada todo se descubre, ya no hay más secretos. Y tú dices, ¿por qué van a empezar? Y sin embargo, siguió la temporada, siguió la serie y sigue siendo tan buena. El problema con Lost es que Lost no se trata acerca de nada. No solo eso, entonces terminas con... Ahorita que estamos mencionando Desperate Housewives, algo que me encantó, que hicieron... perdieron por embarazo, una de las actrices se tuvo que retirar un ratito del programa y agarraron a dos personajes secundarios, los pusieron de principales y fueron fue maravilloso. Robaron escena. Pero es excelente cuando construyes una historia de esa manera. Porque sigues teniendo tu tema y cuando tienes tu tema claro, no hay pierde. El problema con series como Lost, como House, como CSI, como todas estas series es que no tienen claro de qué están hablando. Y como Los Simpsons. Bueno, de hecho, Los Simpsons. El problema es que Los Simpsons lo tenían. Los Simpsons era muy claro por dónde iban, porque particularmente sus primeras tres temporadas dejaron muy claro de qué se trata Los Simpsons. A ver, ya que están hablando de Los Simpsons, aquí dicen que el punto donde se cayeron Los Simpsons es donde se muere el esposo de Flanders porque empezaron a querer darle continuidad. ¿Están de acuerdo? No. Yo creo que una cosa no tiene Los Simpsons. Ayudó. Es continuidad. Ajá, no ayudó, pero... No, y además porque desde antes... Pero no, sí, porque ya se habían varias muerto... Veces. Ajá, ya no, se habían muerto, sangrantes, etcétera. Pero la cosa es que se morían los personajes y no los volvían a mencionar. Exacto. En cambio, sí los mencionaban, ¿cómo no? Pero a un nivel cómico, no dan de ser tan melodramáticos, exactamente, ¿no? Exactamente, y eso fue el problema. Yo creo que el problema va en que trataron de convertir los signos que tenían un tema claro en una fórmula. Uh-huh. De hecho, llegó un momento, y lo podías leer en ciertos comunicados que hablaban de la producción, que te decían, tienes tantos segundos para meter un chiste, ¿no? Y no puedes sostener un guión cuando cada 30 segundos tienes que meter un chiste. Sí, en especial de que ahora ya incluso hay algunas páginas de internet que se dedican a checar exactamente la estructura de cada episodio de Los Simpsons, porque hay cuatro estructuras básicas. Una tiene que ver con... de hecho son cinco. Cada una tiene que ver con uno de los miembros de la familia. Y son muy, muy definidas. No las recuerdo. Porque leído, pero... Bueno, ¿cuál es tu problema? Buscan las tachas. Yo no soy el experto. Se nota. Pero bueno, en ese tono, ¿qué te parece si nos vamos a canción? Suena bien. Esta canción es parte del soundtrack de Looney Tunes Strikes Back. Okay. Y ojalá hablemos un poco de esas películas de Looney Tunes. En general, adoro los Looney Tunes. Me gustó mucho Space Jam, pero la de Strikes Back como que... No, estoy de acuerdo. Lo único bueno fue esta canción de Junior Senior que se llama Coconuts. Nos vamos a escucharla. Están escuchando con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Obviamente que pues sintieron que en realidad la audiencia de Latinoamérica, la audiencia de México es bastante fuerte, muy prendida, bastante intensa, y sintieron que era un... Escucha Backstage con José Luis Sosa, lo mejor y lo más fino de los espectáculos, a través de www.enturradio.com, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. No te lo pierdas. Backstage. Y estamos de regreso en esto que se llama Comic Connection. En tu radio, en tu vida. Muy robótico, ¿eh? Otra vez, pero con ganas. Once more with feeling, por favor. En tu radio, en tu vida. Sexy. En tu radio, en tu vida. Bueno, mejor. Me está gustando más. A ver, dijiste que teníamos muchas cosas. Sí, que hay en Messenger, Rebeca, por favor. Bueno, de entrada me gustaría decirle... Además, hay que... Quiero decirle a qué demonios le pasa. Darle las gracias a Diendo por apoyarme. No. Perdón. Junior Senior, patean traseros. Junior Senior... Oye, ¿no sabes qué? Es una gran banda. Bueno, es un gran dueto de música bailable, de música ligera. Y nada comparable con Belinda, entonces... Cuidado. Bueno, Belinda es mucho superior. Dice mucho más superior. A ver. Y Moniki, que los Simpson se trataron de transformar en padre de familia. ¿Perdón? Bueno, los padres de familia es buenísimo, ¿eh? No, ¿qué te pasa? Es magnífico. De hecho, yo sostengo que los creadores de South Park tienen razón cuando dicen cómo se escribe cada episodio de padre de familia. ¿Cómo? Con un equipo de manatís. ¿De qué? De manatís. Okay. Dentro de una piscina muy grande hay muchísimas pelotas que cada una tiene diferentes temas. Un tema de actualidad. Okay. Entonces los manatíes están entrenados para escoger cada una de las pelotitas Sí. Y de, después de que tienen un bonche de pelotitas, arman el episodio. Y son muy graciosos. Kiki Moniki, por favor, mándame un correo electrónico con tu nombre porque ya te ganaste un CD de el soundtrack Four. De los Fantastic Four. Claro. Y necesito... O los nombres fantásticos y Silver Surfer. Exactamente, necesito tu correo electrónico, mejor dicho, tu nombre, para que se lo pueda dar a la jefa, para que ella te pueda dar tu CD. Si es que lo quieres, obvio. Hablar con los artistas invitados y con las referencias a sí mismos. Ah, pues lo mencionamos antes, ¿no? Sí, desafortunadamente caes en una fórmula, sabes que la fórmula funciona, tratas de satisfacer a tu público, pero en el camino siempre terminas perdiendo algo. Y sabes que también, ahorita que mencionas eso, algo que también empecé a notar, llegaba un momento en que querían hacer que la serie... la gente dejara de criticarla. Entonces trataron de hacer algunas historias mucho más melodramáticas, escenas donde Bart se da cuenta que está haciendo algo malo, o Homero se está dando cuenta de que está haciendo algo malo. Yo no creo que eso tenga, pero empezaron a recurrir mucho a eso últimamente. No, yo creo que lo que empezaron a recurrir es a hacerlo de una forma un poco más abstracta. Ajá. Tratar de, aparte, comprimir esa idea dentro de la estructura de tenés que tener un chiste cada 30 segundos. Entonces es cuando no funciona, no tienes suficiente tiempo como para expandirte en el tema si estás diciendo un chiste que pueden estar relacionados. Pero fíjate, yo de todas formas, a pesar de lo que haya caído los Simpsons en los últimos años, yo sigo pensando que es muchísimo mejor que Padre de Familia. ¿Qué Padre de Familia o King of Hill? No, que King of Hill, ¿por qué es en caso de alegría? No lo quieres ver como una serie cómica, porque no lo es. ¿Qué leíste en el Messenger que te hizo brincar de alegría, Reika? Es que se la andan ligando, Reika. Ah, claro, sí. Señores, por favor, cuando utilicen el Messenger de comic-conexion@hotmail.com, ¿quién es el que está en la cuenta? Por favor, no estén ligando, es algo serio, es algo de trabajo. Creo que ya tanto a Joy como a mí ya nos tocó el de hola chiquita, ¿cómo está? Sí, varias veces. No soy rica, ok. Por favor, se los vamos a poner de esta manera. Si aparece una foto de Batman, soy yo. Si aparece un dibujo de Paco, es Paco. Si aparece una foto sexy de una niña mordiéndose un dedo, esa es Reika. Reika. Por favor, entiéndalo. Yo puse Reika porque es confundo. No te preocupes. Con que aparezca la foto ahí donde estás muriendo tu dedo. Bueno, hablábamos de Los Simpsons. De Looney Tunes Strikes Back. Ah, claro. No es gracioso, ese es el gran problema. No te da risa. Deja gracioso. Yo tengo un gran problema últimamente y es algo que quería comentar con Tavo. No sé si has visto de pronto que en Cartoon Network están tratando de lanzar nuevas caricaturas de personajes clásicos como Tom y Jerry. Como sí. Droopy, todas las caricaturas originales de Cartoon Network, honestamente, quitando las de Adult Swim, que creo que son brillantes, no me ha gustado ni una. Bueno, están haciendo que la comadreja o algo así. Estoy de acuerdo, por ejemplo, malas, no sé, Powerpuff Girls a mí me gusta, el Dexter me gusta, Johnny Bravo me gusta. ¿Cuál? Canales, a mí... Mi vida como un robot adolescente me gusta muchísimo. Sí. Fillmore es buenísimo. Sí, Fillmore es excelente. Bueno, tengo que recomendar a Danny Phantom. Es divertida, a mí sí, no me linda. Gusta tanto especialmente, pero la tengo que recomendar. Ginger. Danny Phantom. ¿Te gusta Danny Phantom? Sí, cuando se le pone el cabello blanco. Ok, en cualquier caso. A ver, entonces, el punto es... caricaturas nuevas, personajes clásicos. Había particularmente hay un anuncio, por decirlo así, un corto rápido de Cartoon Network con Tom y Jerry, donde es Tom persiguiendo a Jerry en el mejor estilo de Hanna-Barbera, ¿no? Exactamente. Pero no es chistoso para nada, mientras que las viejas caricaturas de Hanna-Barbera siguen funcionando a pesar de todo, siguen siendo muy divertidas, siguen teniendo la gran calidad de los viejos animadores, ¿no? Lo que pasa es que en muchos sentidos los personajes han ido evolucionando, pero no de la mejor manera. Eso es desde Tiny Toons, ¿no? Que agarran como que de alguna manera personajes clásicos y los quieren escribir tanto. El problema era muy poco gracioso. Viene con la evolución natural de un personaje. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Bugs Bunny, que es un caso muy claro. Que de hecho evolucionó a partir de 5 personajes distintos. Cada director de Looney Tunes tenía su visión de Bugs Bunny. Desafortunadamente esa visión comenzó para todos era muy claro que Bugs Bunny sí, era gracioso. O sea, era un personaje muy bien construido, pero cada uno le daba su sabor especial. Desafortunadamente comenzó a evolucionar, a mezclarse. Y a partir de cierto tiempo ya no había gente que se dedicara a hacer animación. Exacto, control de estas. Que es un poco donde nos vamos un poco a la gran teoría de John Crisfalusi, el creador de Ren and Stimpy, de toda esta gente, que dicen que el gran problema de la animación y de las caricaturas y de los cartoons en particular empieza cuando meten a un escritor. Que también se va muy al extremo porque Paluzzi, ¿no? Cuando dice sí, no debe haber que dice que no debe haber escritores y punto. No, pero es que depende mucho para qué, ¿no? Por ejemplo, para cartoons en particular, creo que el animador es el que tiene todo el sentido. Porque es humor físico, es humor grande y además... Sí, y es algo que ha pasado mucho y de hecho pasa en Doc Dodgers. Que de hecho, en realidad sí, a mí Doc me gusta. Dodgers. Pero desafortunadamente en Doc Dodgers hay demasiado diálogo. O sea, estás viendo... Es demasiada historia, ¿no? Yo me acuerdo que las caricaturas originales de Doc Dodgers eran graciosísimas. Y eran cortitas también, además. Porque era chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Y eso era porque lo hacía un animador, ¿no? Desafortunadamente ahorita le tienen mucho temor al espacio en blanco. A que un personaje se quede callado y haga algo físico en vez de explicarlo. Bueno, qué raro, porque Looney Tunes más que nada era humor físico. Era humor sí, físico. Y eso es precisamente lo que pasa. Que era algo también muy importante que te quiero preguntar. En las caricaturas antiguas había constante violencia. Yo creo que nunca vi a nadie tratando de matar a otra persona con un martillo o con un mazo. Lo que sí se ve. Sin embargo, las caricaturas de ahora le tienen tanto miedo a eso que no se atreven a ponerlo. Suceden dos cosas. Lo que pasa es que hay que recordar que los cortos de Looney Tunes y del Pájaro Loco y de Popeye pasaban generalmente en estas funciones larguísimas donde pasaban 6 películas por $2 o menos de eso. Y generalmente un corto de Looney Tunes pasaba antes que la nueva película de Humphrey Bogart. Entonces no necesariamente se hacía para niños, no se hacía para salir el sábado en la mañana. No, pero sin embargo incluso en la cultura estadounidense estaba muy claro que el cartoon era para niños, ¿no? Pero o sea, entonces no se hacía mucho para adultos. Era muy muy popular entre adultos, ¿no? En especial, porque se tenía muy claro que iba mucho al público para niños, ¿no? Porque viene también mucho de la misma escuela de los funny books. Con los funny animals y tal. Pero sucedió algo muy importante. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano le cayó encima a todos los estudios de animación y comenzaron a producir, en especial Disney, produjo cortos de entrenamiento debido a de entrenamiento para soldados. Que de parte de otros de propaganda, que son bastante crueles y bastante ojetes. Y generalmente se le dio a Disney los de entrenamiento porque eran quienes tenían mejor animación y mejor técnica. A la Warner se le dio cortos que eran más para educación para soldados, como no hablar más de la cuenta porque un espía te puede estar escuchando. Cuidado con las enfermedades venéreas. Exactamente. Y cuando los soldados regresaron de la guerra, ellos regresaron hechos fans de animación. En realidad, ellos habían visto al cambió el público. Exactamente, ya habían visto esos cortos muy patrióticos que se les pasaban mientras estaban en campaña. Entonces, en ese entonces, los estudios, en especial Warner Bros., sabía que su mercado eran adultos, en especial. Y por eso se atrevieron a ser un poquito más violentos y agresivos en las caricaturas, que yo creo que le daba un toque muy bueno. A mí se me hacen divertidísimos. Yo cuando las veía de niño me moría de la risa y nunca se me ocurrió golpear a mi hermana con un mazo, nunca se me ocurrió. Mucha gente quiere condenar la violencia en las caricaturas, pero si vemos el tipo de violencia que hay en una caricatura de la Warner, sí. Es una violencia que no es ni siquiera realista. Es como alguna vez estuvimos hablando de la película brillante de Tarantino, Kill Bill. Llega un momento que la violencia es tan grande que no te la puedes tomar en serio. Ajá. Entonces tienes que verlo como es fársico, ¿no? Ya está más grande. Ahorita hablando de todo este tipo de tonterías, por mucho tiempo la caricatura de los Cuatro Fantásticos tuvo varios problemas con la Antorcha Humana. De hecho, la gente tenía miedo. Estuve leyendo hace poquito precisamente porque salió la película. Sí. Que de hecho el asunto de que de la leyenda de que un niño se prendió fuego en realidad. Es mentira. Es mentira. Sí, no, y hasta en un cómic de los Cuatro Fantásticos lo mencionan. La razón por la que no salió la Antorcha Humana en la segunda serie animada fue por derechos. Entonces la Antorcha Humana creo que ya no era parte de los Cuatro Fantásticos en eso. Iba a tener su propia caricatura o su propia película. Exacto. No, iba a ser caricatura. Porque sí. En ese entonces estamos hablando querían hacer algo diferente con solo la Antorcha Humana, tanto así que en los cómics también se salió de los Cuatro Fantásticos y personalizó su traje a un traje rojo con dorado. Sí, porque también está la historia de que originalmente en El Hombre Araña y Sorprendentes Amigos iban a ser El Hombre Araña. Iceman y Antorcha Humana, claro. Pero dijeron en algún momento no necesitamos una nena aquí porque eso está muy homoerótico. Sí, entonces es vamos a meter no entiendo eso. Cada vez que tienes a tres personajes superheroicos juntos con los calzones de fuera, todo el mundo empieza a decir eso. ¿Por qué? Porque entiéndanlo. Son personajes masculinos con los calzones de fuera. Entiéndanlo. Hay personajes que son gays. Tenemos a Northstar, tenemos un chavo que se llama Héctor, tenemos al extraño. Hay varios personajes que son gays, tenemos a la nueva Batimujer. Pero hay unos exóticos. Tenemos al esclavo de Calígula. eso te lo conté en confianza. Y tenemos personajes que no son así, como Batman, como Robin, como la Antorcha Humana, como Batman, como Hombre de Hielo, ya. A la sátira, y ¿perdón? De hecho esto viene desde las caricaturas. ¿Sí? Yo creo que fue precisamente en Warner Brothers donde se empezaron a deconstruir los superhéroes, que es algo que es que a mí me parece muy gracioso, que una de las primeras parodias a superhéroes fue precisamente en animación, ni siquiera en el cómic, que fue el Super Ratón, que fue de hecho el buenísima la parodia. No, y aparte, si tomas en cuenta que de pronto incluso está toda esta leyenda urbana de que Bugs Bunny es gay. Y que también quiere con Elmer Fudd, ¿no? Ajá, y que con Elmer tiene esta relación, etcétera. Hay muchas leyendas urbanas. Porque, bueno, estos animadores le tenían tan poco miedo a las cosas, pero no solo que se atrevían a ir más allá. Entonces, de pronto, tiene que tomar todo literal. No, y aparte es el tipo de humor. Cuando casan a Elmer Fudd con Bugs Bunny en el barbero de Sevilla, me parece, o What's Up, Dog. Es muy divertido. Pero es que, ¿por qué sale como toda esta onda? Lo que pasa es que olvidamos también el estilo de humor que se utilizaba en aquella época. Hoy en día hay muchísimas caricaturas de la Warner que no nos muestran en televisión. No, y aparte en ese entonces gay quería decir feliz. Porque no, había humor racial, y había muchísimo humor racial. Yo siendo que soy actor, obviamente conozco a varios hombres gays. Y he platicado con ellos acerca de por qué tomaron esta ridícula decisión. Y te puedo decir que ninguno... Mientras están fumando un cigarro, por el estilo. Y curiosamente, ninguno de ellos ha mencionado a las caricaturas de Warner o las caricaturas de Batman o las caricaturas de Bugs Bunny como razón para volverse gay. Yo creo que le tienen tanto miedo. El humor no es un motor. El humor es más bien una expresión de la cultura. Exacto, sí. Entonces, no puedes realmente acusar al humor de causar algo. Que es un poco lo que pasa también con cuando tratan de acusar estas caricaturas de ser racistas o cosas por el estilo, ¿no? ¿Tenemos 5 minutos? ¿Tenemos 5 minutos? ¿Qué te parece si hablamos de un poco? Cerramos con Harry Potter. ¿Algo nos tiene que decir, Reca? Sí, es que no sé cómo se llama. ¿Augusto? Que le recordemos a Octavio que un gran crítico de la violencia en las criaturas de la Warner era Charles Manson. Hay que irse al extremo, como siempre. Hay que irse al extremo. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar de Harry Potter, quisiera hacerte un pequeño anuncio. Yo ahorita tengo un canal en YouTube donde estoy posteando pequeños cortos animados. Los invito a que los vean. Es youtube.com/taboman. Hay que decirlo, no son creaciones tuyas, sino videos que encuentras y que ahorita acabo de subir uno en el que trabajé, y se los pondré. Y gente, yo voy a tratar de hacer alguna selección de lo que, bueno, a mí me gusta más. Sí, sí. Selecciones interesantes. Lo pondremos en el blog youtube.com/taboman. Y también queremos mencionar el blog de John Hart en http://diagonal/diagonal. Knight Initiative, The Knight de Caballero, ¿sí? K-N-I-G-H-T, knightinitiative.blogspot.com, y el blog de nuestro buen amigo Indalecio en http://diagonal/diagonal monitosycosplay.blogspot.com. El de, ¿cómo se llama? El de John Hart es básicamente lo mismo que es el cosplay de cómics. Ajá. Es de cómics, empieza a analizar cómics, pone sus opiniones acerca de los cómics más recientes. Y el de Indalecio, él básicamente le gusta mucho lo que es el cosplay, le encanta lo que es el manga, y aunque no lo creas, le gusta la caricatura de los Teen Titans. Perdón, ese es Tono Orochi, me confundí. Entonces, Indalecio, lo que le gusta hacer es tomar fotos de la gente que va y hace cosplay. Entonces él pone, digamos, un dibujo que él ha hecho con la foto del cosplayer. Y ahorita que estamos también hablando de esta, de blogs y demás, queremos repetir el agradecimiento al Cofre de Cómics y a la Covacha por todo el apoyo. El Cofre de Cómics es el cofre de cómics.blogspot.com, y la Covacha es marvelcomicsmexico.blogspot.com, para que lo visiten. Y muchas gracias por todo el apoyo que nos dan, ¿no? Sí, y sabes que desafortunadamente ahorita no pude decir, porque lo debía decir al principio, Kire me escribió un correo pidiéndome 1000 disculpas por haberme agredido tan fuertemente. ¿Agredidome? Es que me distrajo Jerry ahorita que me saludó. Ajá, échale la culpa a Jerry. Entonces, me pidió 1000 disculpas por haberme agredido, por haber puesto después una de las respuestas a una de las preguntas fáciles que hice hace 2 semanas. Y me dijo, por favor, quítame el castigo. Y no lo voy a hacer, porque no solo se atrevió a poner después de una de las respuestas. ¿Qué más hizo? A ver, Paco, tú dime qué hizo. Yo te quito el castigo, no te preocupes. Pues, no. Kire dijo que Tim Drake era mejor que Dick Grayson. Pero aquí tenemos que nadie es Scorsese. Mejor que Dick Grayson, excepto Batman. Pero y punto. No llores, Paco. Entonces, ni modo, lo siento mucho, Kiri, pero no, en el blog. De Harry Potter. En el blog pondré. Tenemos pregunta difícil esta semana. Yo creo que hablaremos la próxima semana. ¿Para qué invitaste a Harry Potter? ¿Para qué invitaste a Tavo? Basta decir que la vayan a ver. Es por lo menos divertida. Nuestra opinión más extensamente ya la escucharán la próxima semana. A mí no me gustó, me gustó muchísimo más el libro. Pero la película, para las personas que no son fans de Hueso Colorado, de los libros, y también para algunas personas que lo son, vayan a verla, adaptan bien algunas de las escenas del libro. No, vamos, como película incluso se disfruta, hay escenas muy bonitas, etcétera. Sí. Pero bueno, obviamente recomendamos leer los libros, lean todos los libros porque son bastante buenos. Y ya mero el 21 sale el séptimo. O sea, mañana. Exactamente. Mañana en la noche, mañana a las 12. Bien, señores, entonces, pues eso fue todo. ¿Tavo, algo con lo que te quieras despedir? Pues nada más, ya di, les recomiendo mucho que vayan a mi canal de YouTube. youtube.com/TavoMan. Lo pondremos en el blog. Y pues ya es todo, señores, me despido de todos ustedes. Bueno. Comic. Con esta canción de Belanova, tus ojos. Y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por cualquier cosa a comic-conexión@hotmail.com. Y en http://.blogspot.com. Con mi conexión, con unas horas en medio, con mi conexión.blogspot.com. Estaban escuchando, esto fue con mi conexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Hasta la próxima semana. Adiós.